Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es martes 7 de agosto de 2007. Primero, estoy contentísimo de por fin recuperar lo que es ya ahora sí mi trabajo. Estar ahora sí al frente bien de metroaguascalientes.com. Segundo, una disculpa por lo de ayer precisamente. Mire, me la pasé yo cubriendo las campañas políticas al norte del estado. Y créame que a eso de las 4 de la mañana apenas había yo terminado. Regresé yo aquí a estas oficinas con toda la intención de ser el noticiero. Y sabe que me quedé dormido encima del teclado. Cuando amaneció ya eran las mendigas 9 de la mañana. Mi esposa puso una cara de, bueno, ¿y este güey qué está haciendo aquí? Y mire, ya ni pa' qué. Ya había sido demasiado tarde, ya no alcancé a armar el noticiero y ni modo, me tuve yo que hacer a la idea de que el día este lunes pasado no iba a haber Radiómetro. Qué pena, qué vergüenza, amigos cibernautas. Suele pasar así, la verdad es que estaba yo agotado. Estas mendigas campañas me dejaron vuelto un mendigo loco, pero mire, ya no lo vuelvo a hacer, amigo cibernauta. Pero ahora sí, ya estamos recuperando todos y yo soy el primero en ponerme contentísimo el tradicional Radiómetro. Ahora sí estamos bien puestos en sintonía, ahora sí nos vamos a ir tendidos cual bandidos con lo que es la información, amigo cibernauta. Y ya, sin más preámbulo y sin más nada, aquí está el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues que se monrealizó el guateque, amigo cibernauta, así de ese tamaño, dijo que está el asunto aquí en Aguascalientes. Obdulio Ávila dijo que definitivamente aquí el gobernador Luis Armando Reynoso Femat aplicó monrealazo de ese vuelo. Por lo pronto, ayer por la tarde, el PAN reconoció el triunfo del PRI, aquí en Aguascalientes y en otras 4 alcaldías. Le estaremos platicando lo que dijo el gobernador ayer en su conferencia de prensa de la 1 de la tarde, que evidentemente tiene que ver con lo de las elecciones. La policía preventiva municipal mejorará la cobertura radial de comunicación en los vehículos de seguridad. Y pues sin más remedio, Martín Orozco Sandoval dice pues que está preparado para entregar de manera limpia, transparente y civilizada el poder, pues no les pedíamos menos al tarado. Ayer se inauguró la Semana de Calidad, Cultura, Transparencia y Protección al Ambiente en el INEGI. También inició ayer la primera jornada interinstitucional de atención médica penitenciaria. En la sección policíaca le estaremos platicando sobre el hombre que falleció de manera silenciosa allí en la central camionera. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Tras la derrota electoral del blanquiazul en la capital de Aguascalientes, el diputado y consejero nacional panista Obdulio Ávila demandó a la dirigencia nacional de su partido investigar el presunto respaldo del gobernador Luis Armando Reynoso a los candidatos de otras fuerzas políticas para, en su caso, expulsarlo de las filas de Acción Nacional. Sostuvo que su partido no puede tolerar el amonrealamiento de sus militantes en referencia a la reciente actuación del senador perredista Ricardo Monreal en Zacatecas apoyando a candidatos del PT. Pidió por ello a la Comisión de Orden de su partido abrir una investigación y sancionar hasta con la expulsión a los panistas que hayan respaldado a otras fuerzas políticas en Aguascalientes, incluso, si es preciso, al gobernador Reynoso. El Partido Acción Nacional señala muy claro en sus estatutos, en sus reglamentos, que cualquiera que cometa algún apoyo, algún voto, alguna promoción de candidatos queda automáticamente fuera de Acción Nacional y tendría que revisarse esa actuación. ¿Los gobernadores en este caso? Habría que ver todos los señalamientos, habría que investigar quiénes estuvieron detrás del crecimiento del Partido Convergencia en la entidad. El diputado Obdulio Ávila precisó que el PAN fue derrotado por el PRI con una diferencia de apenas 3.000 votos en la contienda por la alcaldía de Aguascalientes, gracias a un inexplicable crecimiento de la votación de Convergencia, cuyo candidato a la presidencia municipal es señalado como un hombre del gobernador. En ese sentido, el también integrante del Consejo Nacional del Blanquiazul puntualizó que no se trata de emprender una cacería de brujas tras la derrota, pero tampoco de generar espacios de impunidad para nadie. La anterior nota, por cierto, es del reportero Fernando Damián del periódico Milenio Diario. Y déjeme decirle, antes de continuar con la información, que definitivamente, si hay gato encerrado en este asunto, definitivamente. Mire, independientemente de la espectacular crecida que tuvo el Partido Convergencia aquí en Aguascalientes, hubo otros puntos del estado en donde definitivamente, vaya que huele mal, huele a gas. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, San Francisco de los Romo. Allí, el Partido Verde Ecologista, que carecía por completo de estructura, tuvo un crecimiento espectacular en su votación. Independientemente de que definitivamente los otros dos candidatos, tanto del PAN como del PRI, andaban vueltos unos completos locos. La cooptación y de votos por parte del Partido Verde Ecologista allí en San Francisco de los Romos fue evidente, fue, incluso podría calificarlo yo de hasta descarada. Ese fue el caso en San Francisco de los Romos, aunque, y también hubo allí algo bastante extraño. Por ejemplo, fue una elección en la que yo estuve muy cerca. El candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional obtuvo apenas 1.400 votos, cuando en la elección anterior había obtenido este mismo partido 3.400 votos. 3.700 y tantos votos. Y ahora, en esta ocasión, prácticamente todos los votos de que había tenido originalmente el Partido Acción Nacional se fueron hacia el Partido Verde Ecologista, hacia Efraín Castillo, quien era anteriormente precisamente del Partido Acción Nacional. Aquí lo que sorprende es precisamente el enorme dinero, el montón de dinero que invirtió el Partido Verde Ecologista, en teoría, por supuesto, en la elección de San Francisco de los Romo. Es un dinero que el Partido Verde Ecologista jamás tiene, en ningún momento. Lo cual nos puede decir que sí, efectivamente, el gobierno del estado operó de una manera muy efectiva a favor de Efraín Castillo, quien durante su campaña política no tuvo reparos en decir que era amigo personal del gobernador. Así pues, sí, efectivamente, sí puede ser que se haya dado una monrealización de la elección en Aguascalientes por parte del propio gobernador del estado, quien evidentemente se la ha pasado precisamente diciendo que no ha habido nada de eso. Le estaremos platicando sobre la rueda de prensa, pero bueno, por lo pronto, déjeme decirle que ayer mismo a mediodía, el Arturo González Estrada, el candidato perdedor a la alcaldía de esta ciudad por la Alianza en Acción por Aguascalientes, reconoció su derrota en los comicios del domingo. No obstante, dijo que el triunfo del priista Gabriel Arellano Espinosa se debe en parte al abstencionismo, pues solo el 42% de los ciudadanos salieron a votar y en las urnas. En conferencia de prensa dijo que el partido debe de comenzar a analizar qué sucedió el domingo pasado en Aguascalientes y a partir de allí realizar una reestructuración para recuperar los espacios perdidos en los próximos comicios. En tanto, el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, Antonio Martín del Campo, informó que no van a impugnar ni un solo resultado. En 6 alcaldías no les favoreció el sufragio de los electores, al igual que en 11 diputaciones de las 18 que se renovaron por mayoría relativa, las cuales quedaron en manos del Partido Revolucionario Institucional. Y afirmó que aceptan la decisión de los ciudadanos y que su partido no iniciará procesos legales una vez que haya terminado la elección. En el tema de la reestructuración del Partido Acción Nacional, convocó a los militantes y distintos órganos del partido a realizar un análisis interno que incluya la detección de los errores en la campaña. Solamente dos cosas, no se necesita de mucho cacumen para pensarlo. Primero, pésimo candidato que eligieron para la alcaldía de Aguascalientes. Segundo, la gente ya estaba hasta la madre y habló allí en las urnas. eso de, y déjeme, ¿y sabe por qué le digo que habló la gente en las urnas? Mire, porque en los que se suponía que eran los bastiones panistas, es decir, el oriente de la ciudad, allí fue donde más espectacularmente perdió el Partido Acción Nacional su control. Y esto se traslada precisamente al hartazgo. Yo se lo había comentado en la víspera, en el programa del viernes pasado. Yo había incluso dicho, olvídese de andar esa onda de votar como quiera, que votara con el corazón y con el bolsillo. Y definitivamente, vaya que la gente salió a hacerlo. No hay vuelta de hoja. Simple y sencillamente, el electorado ya estaba hasta la madre y cambió una bronca por otra. Bueno, qué barbaridad. Cualquiera diría que yo no soy conforme con nada, pero bueno, pues más o menos es así como yo percibo la realidad. Déjeme comentarle que ayer mismo el gobernador Luis Armando Reynoso Femat comentó en su rueda de prensa que efectivamente, aunque había encuestas en la que había tendencias, sobre todo, o favoritismos a favor de algunos candidatos, pues sí, efectivamente, sorprendió el resultado de la elección. Pero lo que más le sorprendió, dice, y que también al mismo tiempo le motiva, es que haya ganado la democracia. Y señaló que al gobierno no les corresponde hacer campañas electorales. Yo creo que por ahí se debe dar una mordidota de lengua. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, dijo también que confía plenamente en que exista una coordinación entre el gobierno municipal y el gobierno del estado, refiriéndose obviamente al virtual ganador de la elección, Gabriel Arellano Espinosa. En cuanto al, obviamente, la situación en la cual el propio Partido Acción Nacional lo culpa a él por haber sido la principal picota en la muerte política del Partido Acción Nacional, dijo que, en primer lugar, a él no le toca hablar de asuntos internos de su partido y que, en ese sentido, habrá que esperar a que sea la instancia institucional del propio PAN el quien tome cartas en el asunto, porque es un asunto que debe ser analizado al interior del partido. Independientemente de eso, se dijo gente convencida que habla de frente y que defiende sus argumentos con base en un sustento muy objetivo, textual. Dijo también creer que este resultado refleja que la ciudadanía quiere integración y que a estas alturas él sigue sintiéndose muy motivado porque escuchó de voz propia a los candidatos una aspiración clara de hacer equipo por Aguascalientes. Bueno, eso fue lo que dice el señor gobernador. Evidentemente se defendió como gato boca arriba cuando se le dijo que todos los panistas dicen que él fue el principal culpable de la debacle del Partido Acción Nacional aquí en Aguascalientes, muchachito. En sesión ordinaria abierta de Cabildo, el municipio de Aguascalientes firmó un convenio para utilizar tecnología de punta en radiocomunicación para ampliar su cobertura en los vehículos de seguridad a través de un contrato de arrendamiento de torre con la empresa Promocentro SADCB, que pertenece, por cierto, a Agustín Morales Padilla, ojo con eso. La Secretaría de Seguridad Pública contará con radiocomunicación eficiente en toda la región, ofreciendo mejor y más rápida respuesta ante situaciones de emergencia en las zonas rurales. Esta tecnología permitirá a las radiopatrullas de la Policía Preventiva estar en contacto permanente con otras corporaciones municipales, estatales y federales, tanto en la ciudad como en las comunidades de la región, caminos rurales, sótanos y otros lugares donde anteriormente se dificultaba su comunicación, y esto logrará tener una mayor cobertura y un mejor servicio a la ciudadanía. De igual forma, el Cabildo aprobó un acuerdo donde se establecen las bases para la constitución del Fideicomiso para el Desarrollo y Promoción Industrial del municipio de Aguascalientes, que permitirá la construcción y la próxima comercialización de las naves fabriles en el microparque industrial. Bueno, como la de ayer fue una sesión abierta de Cabildo, se contó con la intervención de dos ciudadanos que en tiempo y forma registraron su intervención. En primer término, en representación de la empresa Reciplax, Juan Ángel Ramírez presentó un proyecto para el reciclaje de botellas de plástico en instituciones de educación básica. Y el ciudadano Luis López solicitó al cuerpo edilicio la regulación de la construcción de edificios públicos y viviendas, considerando la obligatoria colocación de dispositivos reguladores de agua que permitan el ahorro de este recurso natural y permitan un mejor suministro para toda la ciudad. Yo creo que ha sido la única ocasión en la que el Cabildo de Aguascalientes se ha vestido bien y ha hecho las cosas bien, cuando el ciudadano participa, porque todas las demás, puras babosadas. Y bueno, evidentemente tenía que tocarse el tema electoral, y Martín Orozco Sandoval, aseguró ayer que está preparado para entregar de manera limpia, transparente y bajo un esquema de diálogo al ganador de la contienda del 5 de agosto. Y destacó, aprovechando el viaje, que es necesario dar continuidad a los proyectos que han sido exitosos en el municipio. Mencionó que se tiene programado que a partir del 15 de noviembre se inicien los trabajos de la entrega-recepción. Sin embargo, será hasta el 16 de diciembre cuando se den de manera formal las reuniones con el gobierno de transición que encabezará Gabriel Arellano. Obviamente, lo que dicen todos los políticos de toda la vida, su administración continuará trabajando hasta el último día de diciembre para concluir los proyectos que se tienen en el Plan Municipal de Desarrollo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se inauguró ayer la Semana de Calidad, Cultura, Transparencia y Protección al Ambiente. Esto desde el día de ayer y hasta el próximo 10 de agosto, que se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Esta inauguración fue llevada a cabo por parte del propio presidente de este organismo, Gilberto Calvillo Vives. Déjeme comentarle que dentro de las actividades programadas destaca la conferencia que dictará el doctor Boris Greisbord, algo así, sí, Greisbord, sobre el desarrollo sustentable. El doctor Greisbord es coordinador del programa de estudios avanzados y en desarrollo sustentable y medio ambiente del Colegio de México. Déjeme comentarle que se sustentarán conferencias con directivos de empresas como Frigoríficos, La Huerta y Grupo Modelo, que compartirá con la comunidad INEGI sus experiencias en materia de calidad. En lo que respecta a transparencia, continuarán los talleres infantiles y el contador público Rafael Morgan Ríos, subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de Función Pública, ofrecerá la conferencia titulada La Armonización Contable como Herramienta para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. También en el ámbito cultural se contará con diversas expresiones del folclore y muestras musicales, gastronómicas y de turismo de diferentes regiones del país. Los estados que participarán mostrando sus tradiciones, cultura y riqueza turística son Oaxaca, Nayarit, Colima, Sonora, Zacatecas, Querétaro, Morelos y Aguascalientes. En el marco de la Semana de Calidad, Cultura, Transparencia y Protección al Ambiente, se llevará a cabo también la 17ª Feria del Libro, con la participación de más de 50 casas editoriales que presentarán múltiples propuestas para el fomento a la lectura. Los talleres infantiles están dirigidos a los hijos de los trabajadores del INEGI, y el resto de los eventos, exposiciones, obras de teatro, presentaciones de música folclórica y clásica, la Feria del Libro y las conferencias, estarán abiertas al público en general. El día de ayer se inauguraron las primeras jornadas interinstitucionales, Dios mío, de atención médica penitenciaria. A través de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y la Dirección General de Reeducación Social, además, obviamente, de las instituciones de salud, en este caso encabezadas por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Y se tratará de servicios médicos gratuitos a los internos de los tres cerezos del Estado: el Cerezo de Varones de Mujeres, el Cerezo de Mujeres del Estado de Aguascalientes y el Cerezo de Varones de El Llano. Déjeme comentarle que el licenciado Héctor Camarillo Segovia, director general de Reeducación Social, dijo que es importante destacar que estas jornadas médicas representan la vida y la salud, porque en ellas se desarrollan trabajos que conllevan la detección de enfermedades dentales, de la vista y crónico-degenerativa. Así pues, a partir de ayer y por 15 días más, unidades médicas móviles del sector salud, es decir, el ISSSTE, el IMSS, el DIF estatal y el ISEA, se encontrarán distribuidas en los tres cerezos del Estado para realizar detecciones en torno a los padecimientos comunes en los centros penitenciarios. En la sección policíaca, déjeme decirle que ayer en la madrugada, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el interior de la central camionera se encontraba una persona fallecida. Hasta ahí llegó la unidad 0592 y la ambulancia 04 de la Cruz Roja, quienes entrevistaron con Ramiro Hernández Acosta, de 42 años de edad, empleado de la empresa de seguridad con razón social Seguridad Red, quien los llevó hasta los andenes, en donde se encontraron con una persona que estaba sentada. Procedieron a revisar a esta persona, pero ya había pasado a mejor vida. La persona, que tiene entre 50 y 55 años de edad, había comprado previo a este incidente un boleto para viajar a Ojuelos, Jalisco, a bordo de una unidad de Autotransportes Unidos del Centro. Esta persona, algunas personas dijeron, se encontraba dando vueltas en los andenes y en un determinado momento se sentó y allí aparentemente se quedó dormido. Y algunas personas incluso comentaron que el último sonido que emitió fue una especie de ronquido. Sin embargo, cuando vieron que el señor no se movía y que podría perder su camión, trataron de despertarlo y en ese momento se dieron cuenta de que allí, sentado y prácticamente sin hacer ruido, había fallecido. Bueno, se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver, siendo trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que se le practicara la necropsia de ley. En las agendas para el día de hoy, a las 11 de la mañana estará el gobernador Luis Armando Reynoso Femat en la firma de convenios de fomento y protección del medio ambiente y de desarrollo forestal sustentable. Esto será en la sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Allí asiste el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la tarde, a las 6:50 de la tarde específicamente, estará presente en la premiación de las competencias de pista K-Team femenil y sprint varonil del Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo. Esto será en el Velódromo Olímpico, el que está allí en la Ciudad Deportiva, en la Avenida de la Convención Oriente 401 de la Colonia Héroes. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, pues sigue con la flojerita, tendrá agenda privada. El clima, la máxima 25 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. La posibilidad de precipitación será del 20% para la tarde-noche. La humedad relativa en el ambiente estará al 41%, por lo que el punto de rocío se verificará a los 9 grados centígrados. Nada de viento para acabarla de amolar. La presión atmosférica estará en 30.09 pulgadas. Así pues, la visibilidad sigue en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 49 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 36% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y pues, ¿qué le puedo decir? Nos estamos escuchando ya mañana miércoles.